La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este segundo domingo de Adviento comienzo mi comentario a la liturgia de la semana. El año litúrgico va desplegando en sus diversos tiempos aquello que cada día continuamente está viviendo la Iglesia. Si vale este ejemplo, imaginen una esfera, una pelota que colocamos sobre una mesa, la hacemos girar suavemente, en cada momento se apoya en un punto sobre el cual gravita la esfera entera. Pero aunque los puntos de gravitación vayan variando, la esfera es siempre la misma, es igual. En este sentido, siempre la Iglesia está celebrando lo mismo, la salvación realizada en Cristo. Pero en cada tiempo litúrgico, en cada fiesta, en cada solemnidad, hace que ese mundo de gracia gravite de modo especial sobre unos aspectos concretos que son los que dan la fisonomía espiritual de esa fiesta, de ese tiempo litúrgico. En este sentido, podríamos decir que siempre estamos viviendo la Semana Santa. Cada día, en la misa diaria, celebramos el memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo. Bueno, pues eso es lo que realizamos en el Viernes Santo, en la Vigilia Pascual. Lo mismo podríamos decir, siempre vivimos en Cuaresma. Todo el tiempo de la Iglesia es un tiempo de conversión. La historia de la Iglesia es un anhelo permanente por ir pasando del hombre viejo al hombre nuevo, por ir configurándonos a Cristo, en una palabra, por ir obteniendo de la gracia de Dios la conversión. Y así podríamos decir de todos los otros tiempos litúrgicos, fiestas, solemnidades. Pues bien, en este sentido, todo el año litúrgico de la Iglesia es Adviento. Toda la vida de la Iglesia, a lo largo de los siglos, es una llamada permanente al Salvador: ven, Señor Jesús. Toda la vida de la Iglesia es una esperanza continua de la parusía al final de los tiempos, la segunda venida de Cristo. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Si se fijan, cada una de las horas litúrgicas las iniciamos con la invocación: Dios mío, ven en mi auxilio. Pues esa es una oración típica del Adviento, que expresa perfectamente su sentido más profundo: Dios mío, ven en mi auxilio. Por tanto, continuamente estamos expresando en las horas litúrgicas el espíritu del Adviento cristiano: ven en mi auxilio ahora, ven a mí, ven a toda la Iglesia, ven a todos los hombres que todavía no te conocen. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Deus in adiutorium meum intende. Ven al fin de los tiempos para coronar tu obra de salvación y realizar nuevos cielos, nueva tierra. Del mismo modo, en la misa que celebramos cada día, estamos expresando también explícitamente el espíritu del Adviento cada vez que rezamos el Padre Nuestro y le decimos a Dios: venga a nosotros tu reino. Esa es la petición propia del Adviento. Y recuerdan esa oración, ese embolismo: líbranos, Señor, con el que se prolonga la oración del Padre Nuestro. Y ahí todos los días decimos: que estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos los días lo decimos en la misa. Por tanto, todos los días del año litúrgico estamos viviendo el Adviento. Pero en el Adviento esa actitud espiritual por la cual llamamos esperanzadamente al Salvador que vino, que viene, que vendrá, se acentúa profundamente en la vida de la Iglesia. Y la Iglesia, en las oraciones de su liturgia, en los responsorios, en la elección de las lecturas, por obra del Espíritu Santo, aviva en nosotros las actitudes espirituales propias del Adviento. En este tiempo tan hermoso, tan esperanzado, pueden servirnos como jaculatorias la última frase con la que termina la Sagrada Escritura: ven, Señor Jesús. Ese clamor de la esposa pidiendo la venida del esposo: ven, Señor Jesús. Y puede también en el Adviento servirnos como una jaculatoria privilegiada la frase del Padre Nuestro, de la oración que nos enseñó Jesús: venga a nosotros tu reino. El Adviento, según lo que venimos meditando, es un tiempo de esperanza, un tiempo en que la virtud teologal de la esperanza ha de actualizarse de una manera especial. La esperanza es un deseo confiado de Dios, un deseo confiado del Salvador, de la gracia divina que ha de salvarnos. Es un deseo confiado. Si no hubiera deseo, no habría esperanza. Pero si hubiera deseo no acompañado por la confianza, sería un deseo amargo, condenado a la frustración. Tampoco sería esperanza. La esperanza implica, pues, desear a Dios y los bienes divinos para nosotros, para nuestros hermanos, pero desearlo de una manera confiada. Y ese deseo del Salvador nace de la fe. Es la fe la que nos asegura, como dice San Pedro, que no nos ha sido dado bajo los cielos otro nombre en el cual podamos ser salvados, sino es el nombre de Jesús. La fe es el fundamento desde el que se levanta la esperanza cristiana. Los cristianos reconocemos humildemente que estamos heridos por el pecado original. Reconocemos que somos unos enfermos crónicos. Reconocemos que nuestra enfermedad es gravísima, es mortal. Nos hace destinados a la muerte. Por eso nosotros nos reconocemos indigentes de una salvación que sea por gracia. Reconocemos que solamente Dios nos puede salvar, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Reconocemos, y lo reconocemos gozosamente, que estamos necesitados de salvación. Somos pecadores. Pero la fe en Cristo Salvador nos hace saber con certeza que la misericordia divina prevalecerá sobre nuestra miseria. La fe en Cristo Salvador hace que experimentemos nuestra condición de pecadores sin angustia, sin amargura, sabiendo que nada podrá separarnos del amor de Cristo, sabiendo que Él se ha introducido en la raza humana, haciéndose hermano nuestro, hombre como nosotros. Se ha introducido en la raza humana para hacer presente en ella fuerzas divinas, fuerzas sobrehumanas, fuerzas celestiales de salvación, la misma fuerza salvadora del amor de Dios omnipotente. Estamos enfermos, estamos gravísimamente enfermos. Necesitamos un médico divino que nos salve. Y esa es la virtud de la esperanza, la que, reconociendo nuestra miseria, nos hace desear confiadamente al Salvador. Este es el espíritu del Adviento cristiano. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginen un enfermo y en él pueden darse actitudes diversas. Puede haber un enfermo que no reconoce su enfermedad, piensa que no tiene ninguna importancia, que es un achaque puramente superficial, que no afecta a su organismo seriamente. Este hombre no espera al médico. ¿Para qué? Si no reconoce su enfermedad, si piensa que se va a pasar sola, no tiene una esperanza que le hace desear confiadamente la venida del médico. Pero supónganse otra actitud en el enfermo. Reconoce su enfermedad, pero está convencido de que no tiene curación, ni siquiera alivio. Pues este enfermo no espera al médico. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con que venga si su dolencia ni tiene curación ni tiene alivio posible? Pero imaginemos una tercera situación en la cual el enfermo reconoce su enfermedad y tiene esperanza de que el médico puede curarle, o al menos puede aliviarles. ¿Cómo este enfermo deseará la venida del médico? ¿Cómo querrá que llegue cuanto antes? Este enfermo pregunta si ha dicho la hora en que va a llegar, vuelve a llamar, hace que le llamen, invoca, pide la recomendación de un amigo para que se apresure la venida del médico, desea la venida del médico porque reconoce su enfermedad, sabe que no va a pasar sin más, sabe que no tiene medios propios para curarla y sin embargo espera del médico curación y alivio. Pues bien, esta tercera actitud es la que caracteriza a los cristianos respecto a nuestras enfermedades espirituales. Nosotros reconocemos la gravedad de nuestra enfermedad, nuestra condición de pecadores, el pecado original que enferma gravemente nuestra mente, nuestra voluntad, haciéndonos torpes para la verdad, torpes también para querer el bien con perseverancia, con fuerza, con eficacia. Reconocemos que el pecado original, proseguido tantas veces por nuestros pecados personales, ha trastornado nuestra sensibilidad, nuestra vida afectiva. Reconocemos que estamos gravemente enfermos y que, aunque muchas partes de nuestra personalidad han sido ya curadas por la gracia de Cristo, hay todavía en nuestra casa espiritual muchos rincones que permanecen a oscuras, que están todavía sin evangelizar en nuestra vida. Reconocemos que hay en nosotros muchos aspectos enfermizos, morbosos, que solamente pueden ser sanados por Cristo Salvador. Reconocemos que a estas alturas de nuestra vida somos semicristianos, pero al mismo tiempo semimundanos. Y entonces, en este Adviento, levantamos nuestros corazones a Dios. Los ponemos en nuestro Salvador, diciéndole: ven, Salvador, ven sin tardar. Sálvanos de nosotros mismos, de nuestras miserias, porque nosotros no somos capaces de sanarnos a nosotros mismos. Sálvanos del mundo que nos condiciona tanto, que nos tiene como cautivos, cautivos en una jaula de hierros invisibles, pero que eficacísimamente sujetan en muchos aspectos nuestro pensamiento, nuestras costumbres, nuestras maneras de reaccionar ante las cosas. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos del mundo, sálvanos del demonio. Ven, Señor Jesús. Según todo esto que estoy diciendo, ya comprenden ustedes que cuanto haya más humildad, cuanto haya una conciencia más profunda de nuestros propios pecados, cuanto más conscientes seamos de nuestra impotencia para salir de nuestra condición de pecadores por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, más conciencia tendremos de la necesidad de un Salvador. Y con más fuerza, movidos por la gracia, que nos hace humildes, que nos descubre esas realidades de nuestro ser, desde lo más profundo de nosotros mismos, movidos por la gracia, levantamos nuestros corazones diciendo: ven, Salvador, ven sin tardar. Y por eso se alegran nuestros corazones inmensamente cuando en Belén oigamos a los ángeles anunciar el Evangelio, la buena noticia. Os anuncio una gran alegría, una gran alegría, un Evangelio que es para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David. Hoy nos ha nacido un Salvador, y en este Adviento nos preparamos a recibirlo. Texto del Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, expresa bellamente esta necesidad del Salvador a la que estamos aludiendo en la meditación presente. El Concilio nos hace ver cómo en la plenitud de los tiempos llega nuestro Señor Jesucristo, pero solamente en su segunda venida llevará a plenitud esa obra grandiosa de restauración de todas las realidades humanas en nuevo cielo y en nueva tierra. Dice en el número 48 este documento: la Iglesia no alcanzará su plena perfección sino cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando con todo el género humano sea perfectamente renovada en Cristo. Por tanto, la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo y es impulsada con la venida del Espíritu Santo. Y por Él continúa en la Iglesia, en la cual, por la fe, somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que, con la esperanza de los bienes futuros, llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en el mundo y trabajamos por nuestra salvación. Y hasta que lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que tendrá su morada la justicia, la Iglesia peregrinante lleva consigo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen entre dolores de parto hasta el presente, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Este hermoso texto del Concilio Vaticano II es la lectura del oficio de lecturas del próximo martes. Y al final de la misma se lee el responsorio, que está compuesto con frases de San Pablo a los filipenses, a Tito, aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Llevemos ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dichosa esperanza, la aparición gloriosa del gran Dios. En contraposición a estas actitudes espirituales cristianas propias del Adviento litúrgico, encontramos la actitud del hombre irreligioso, el hombre religioso de hoy, el de todos los tiempos. No se reconoce enfermo, o si reconoce sus enfermedades espirituales, piensa que puede curarse a sí mismo. Estima que hay fuerzas naturales suficientes para encontrar salvación. O, en otros casos, el hombre irreligioso se reconoce enfermo, pero no espera salvación. No espera salvación ni del cielo ni de la tierra, ni salvación sobrenatural de gracia, ni salvación natural de este mundo. Y en ese caso, se hunde en la desesperación, en la amargura. Vive en el mundo, como dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 2, vive sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tratará de pasarlo aquí abajo lo mejor posible, o al menos tratará de evitar en cuanto pueda el sufrimiento, pero su vida está vacía, no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene esperanza. Después de la muerte, ¿qué? Nada. Olvido. Vacío. Los males que afligen a la humanidad, los males que afligen a la persona del hombre irreligioso, no tienen remedio. O si lo tienen, la esperanza se pone en un progresismo de fuerzas naturales cuya virtualidad nunca ha acabado de demostrarse. Por el contrario, al paso de los siglos, lleva una y otra vez a los hombres a la frustración. Cuando a veces en nuestro tiempo vemos tantos hombres que han retirado su esperanza de Cristo, tantos que quizá antes eran cristianos, pero han apostatado de la fe y de la esperanza cristiana. Cuando hoy vemos en qué cosas pone el hombre irreligioso su esperanza de salvación, realmente es un espectáculo desolador. A veces, cuando visitamos una librería, la vemos llena de libros que prometen la felicidad, la serenidad interior, la fuerza benéfica, y todo eso en clave de unas ciertas gimnasias psíquicas o corporales o psicosomáticas, todo eso en clave a unas ciertas ciencias esotéricas o de origen oriental, todo eso puesto en relación a regímenes dietéticos, vegetarianismo, el yoga, en fin, tantas escuelas de salvación que, por supuesto, no deben ser despreciadas, todas tienen en el orden natural una cierta virtualidad benéfica, pero ¿Cuál es la estupidez del hombre que espera salvación a enfermedades tan profundas como las que las aquejan de unos remedios tan limitados? Es como si nos encontrásemos un hombre atropellado por un camión y pensásemos que lo íbamos a curar dándole una aspirina. Pero hombre, grandes males requieren grandes remedios. No hay proporción entre las heridas que sufre este hombre atropellado y la virtualidad sanante de una aspirina. Pues nosotros, los seres humanos, estamos aquejados de dolencias tan graves que solamente pueden tener una medicina de origen celestial, sobrehumano. Solamente Cristo, que no ha venido a buscar a los sanos sino a los enfermos, puede darnos una salud recobrada, comunicándonos desde el Padre el Espíritu Santo, que nos dé un corazón nuevo y un alma nueva. A estos hombres y religiosos que ponen su esperanza en unas personas, unos movimientos, unos medios, unas técnicas tan limitadas en su fuerza salvífica, tendríamos que recordarles aquellas palabras gravísimas de Jeremías en el capítulo 17, cuando dice: maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre. He caracterizado antes el espíritu del Adviento que vibra en el corazón de aquellos cristianos que viven la fe y que levantan su esperanza hacia el Salvador, reconociendo humildemente que lo necesitan absolutamente. He caracterizado seguidamente la actitud de los hombres irreligiosos que o bien no reconocen sus enfermedades espirituales o piensan que no tienen curación ni del cielo ni de la tierra, o estiman que pueden ser curados con remedios humanos y que por tanto no necesitan un salvador. Pues bien, quiero decir ahora alguna cosa respecto a aquellos cristianos no practicantes, aquellos cristianos que aceptan, en el mejor de los casos, a Cristo como un ideal, como un modelo muy perfecto, muy atrayente, pero que no ven a Cristo como causa de salvación, como fuente de gracia, que nos hace posible vivir aquellas maravillas que vemos en Él y en su enseñanza, en su Evangelio. Sin saberlo, son cristianos pelagianos. Estos viven la vida espiritual apoyándola total o principalmente en el esfuerzo de su propia voluntad. Estos no necesitan gracia. Por eso muchos de ellos dejan la oración de petición, dejan de recibir los sacramentos, no van a misa o van de cuando en cuando, cuando tienen ganas solamente. Para estos el Adviento no tiene importancia ninguna. Son cristianos que aspiran a caminar el Evangelio, en el mejor de los casos, por sus propias fuerzas. Creen que pueden ir adelante sin el auxilio de la gracia de Cristo. Ustedes imagínense, un ejemplo un poco cómico, pero creo que es expresivo, a un hombre que le encargan derribar una tapia. Y para que realice el derribo, pues le dan una herramienta, una picota fuerte, para que golpeando con ella eche el muro abajo. Y supónganse que este hombre deja la picota apoyada en el muro, se quita la chaqueta, se remanga y arremete contra el muro a puñetazos, a patadas, tratando de este modo de derribarlo. Pero este hombre se va a matar, se va a destrozar, y desde luego el muro no va a ceder. Él es el que se va a romper. El muro es más fuerte que él. Y nosotros nos acercamos y le decimos, pero hombre, pues tome usted esta picota de acero, empúñela con fuerza, golpee la tapia y verá que se va derrumbando poco a poco, que va abriendo un boquete y que al final es usted quien consigue derribarla sin sufrir ningún daño personal. Pues termino el ejemplo y vuelvo a la realidad de estos cristianos voluntaristas. Un cristiano, por ejemplo, que trata de realizar grandes esfuerzos de vida ascética, pero que no acude a la con frecuencia al sacramento de la penitencia. Pero este hombre está ciego. Este hombre es como el hombre de esa pequeña parábola que he puesto, que trataba de derribar el muro a puñetazos, a patadas. No va a conseguir más que daño personal, pero no va a prevalecer en su intento de vencer en sí mismo al hombre viejo pecador y construir en él el hombre nuevo en justicia y santidad verdadera, es decir, en Cristo. Por eso el Adviento es para los cristianos humildes, los que viven la esperanza del Salvador. Con qué elocuencia la Iglesia en la misa de hoy decía en la oración sobre las ofrendas: Señor, que los ruegos y ofrendos de nuestra pobreza te conmuevan, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Esto es espíritu cristiano, este es el espíritu del Adviento. Este es un espíritu todo él transido con la dulzura de la esperanza de un Salvador que invocamos, pidiéndole que entre más adentro de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestras costumbres, de nuestras obras, de nuestras palabras. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Reina por obra del Espíritu Santo en nosotros, con una eficacia, con una fuerza renovada. Fácilmente se entiende a la luz de lo que vamos diciendo que en el Adviento hemos de acrecentar con la gracia de Dios nuestra oración, nuestra lectura espiritual. Hemos de procurar escuchar la palabra divina en predicaciones, de tal modo que el Padre Celestial pueda darnos al Salvador hablándonos. El Padre nos salva hablándonos por Cristo, que es su palabra, y de este modo nos comunica su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Así es como viene a nosotros fundamentalmente Cristo, por medio de la palabra divina. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros, seres humanos, queremos comunicar nuestro espíritu a una persona a quien estimamos, el vehículo fundamental para esa transmisión de nuestro espíritu es la palabra. Ahora bien, la palabra humana transmite espíritu humano, lógicamente. Pues bien, cuando el Padre Celestial quiere comunicarnos su espíritu, quiere restaurar la humanidad, deificándola, haciéndola participante de su naturaleza divina, comunicándole fuerzas sobrehumanas, celestiales, divinas, de conocimiento, de amor, de vida, ¿qué hace? Nos habla. La palabra divina está siempre en la raíz de la salvación cristiana. Es el modo fundamental primero de salvación. De ahí vienen todos los bienes. De ahí viene la fe, y la fe es la raíz de toda justificación. El Padre nos habla por Cristo, que es su palabra, y por su palabra nos comunica su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y de este modo volvemos a nacer del agua y del Espíritu. De este modo es como el Padre, por Cristo, por obra del Espíritu Santo, hace en nosotros hombres nuevos, hijos suyos. Nos da un corazón nuevo, un alma nueva. El próximo lunes en el oficio de lecturas se trae una preciosa página de San Juan de la Cruz en la que se expone esto que estoy diciendo. San Juan de la Cruz, a fines del siglo XVI, en su obra Subida al Monte Carmelo, dice así: «En darnos el Padre como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, palabra única. Todo nos lo habló juntamente y de una vez en esta sola palabra, que no tiene más que hablar». Y San Juan de la Cruz, fingiendo que es el Padre Celestial quien habla, dice: «Porque desde el día que yo bajé con mi espíritu sobre Jesús en el monte Tabor, desde el día en que dije, este es mi Hijo amado, en que me he complacido, a Él escuchad, yo ya terminé con todos esos modos antiguos de enseñanzas», se refiere al Antiguo Testamento, «y le di a Él toda autoridad para enseñar, escuchadle a Él, porque yo no tengo ya más fe que revelar, más cosas que manifestar». En la plenitud de los tiempos, el Padre Celestial, que habló de muchos modos a través de los patriarcas, de los profetas, ahora nos habló por medio de su Hijo, Jesucristo. Y en Él, como expresa San Juan de la Cruz, nos lo dijo todo. No tiene más que decir. Jesucristo es la palabra encarnada, el Verbo encarnado. Y el Padre Celestial, hablándonos por Cristo, su palabra, nos comunica el Espíritu Santo. Esta es la salvación a la que aspiramos con una renovada esperanza en este Adviento. Ven, Señor Jesús. Háblanos con tu palabra vivificante, comunícanos el Espíritu Santo por medio de tu palabra, de tal modo que ilumines nuestras mentes y enciendes nuestros corazones en el fuego de tu amor, y así nos des un corazón nuevo, un alma nueva. El Adviento es un tiempo en el que hemos de recordar muy especialmente las misiones, es un tiempo misionero. Pedimos a Jesús que venga a nuestros hermanos que todavía no le conocen, o que le conocen pero lo tienen olvidado, cristianos voluntaristas que no creen la necesidad de Cristo, les basta con su enseñanza, piensan que pueden vivirla sin su gracia. Por eso nosotros, a lo largo del Adviento, hemos de llevar siempre en el corazón a los que todavía no conocen a Jesucristo. Nosotros queremos un Adviento que sea para nosotros, ven Señor Jesús, pero que sea también para aquellos que no le conocen, o para aquellos cristianos autosuficientes que en su soberbia están cerrados a la venida del Salvador. A este Cristo de nuestra esperanza le decimos: tú que viniste hace 20 siglos, tú que vendrás al final de los tiempos, ven ahora a nosotros, más adentro en nuestras vidas. Ven, Salvador Jesús, a nuestros hermanos que no te conocen. Ven a los paganos. Ven al hombre irreligioso, tan frecuente en el tiempo actual. Ven a nuestros hermanos cristianos que no esperan de ti la fuerza salvadora, sin la cual no podrán en modo alguno vivir la vida cristiana. Ven, Señor Jesús, ven, Salvador, venga a nosotros tu reino. Dentro de la semana que hoy comienza, tenemos un día luminoso, bellísimo, el 8 de diciembre, cuando celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hace una semana, en mi comentario, les hacía notar cómo el comienzo del Adviento, las primeras semanas, se orientan especialmente hacia la segunda venida final de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Y les decía cómo en los últimos 8 días, aquellos que van del 16 hasta la Natividad del Salvador, la atención se centra en la Virgen María y en Jesús, que de ella nace. Pues bien, en estas semanas primeras del Adviento, la solemnidad de la Inmaculada nos adelanta ya el gozo luminoso de la contemplación de la Virgen Madre. Ya celebrando la Inmaculada Concepción, la Iglesia adelanta la veneración hacia la Madre de Cristo, celebrando su Inmaculada Concepción. Ella es la mujer absolutamente santa, la llena de gracia, la Inmaculada, es decir, la que no tiene mancha alguna. Y es la llena de gracia y es la Inmaculada porque es totalmente humilde, totalmente abierta al Salvador que viene. Tan abierta al Salvador que por obra del Espíritu Santo llega a engendrarlo física y espiritualmente en su seno virginal. La Reina del Adviento, Virgen María Santísima, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Tú que nos lo conseguiste hace 20 siglos, tráelo de nuevo a nosotros, por obra del Espíritu Santo. Haz que Él crezca en nosotros, renazca en nosotros en las próximas Navidades. La Virgen María en su Inmaculada Concepción, exenta de todo pecado, centrada absolutamente en Dios por el amor, por la obediencia, por la docilidad espiritual, nos da el modelo perfecto para vivir el Adviento litúrgico. Nadie como ella ha deseado la venida del Salvador. Nadie ha tenido como ella un deseo esperanzado tan cierto, tan potente, tan ferviente, tan confiado en la misericordia de Dios. Nadie ha deseado al Salvador como ella lo deseó para sí, para su pueblo Israel y para toda la humanidad. Y ahora, cuando San Juan Bautista nos pide que preparemos con la gracia de Dios la venida del Salvador, allanando los caminos, contemplamos a la Inmaculada como aquella absolutamente idónea para recibir a Cristo, como aquella que no tiene nada que quitar, ningún obstáculo que dificulte la venida del Salvador. No tiene ni pecado ni consecuencia de pecado alguno. Tampoco le falta nada, no tiene nada que poner, es el camino perfecto para la venida de Jesús. Pues a ella le pedimos, a nuestra Madre Inmaculada, que en este Adviento nos haga participar de su deseo esperanzado del Salvador, nos haga participar de su santidad, para que podamos prepararnos a salir animosos al encuentro de su Hijo, libres de las preocupaciones excesivas de este mundo, conducidos hasta Él por la sabiduría divina, de tal modo que podamos participar con una plenitud renovada del esplendor de su gloria. Aunque siempre en la Iglesia la fe en que María estaba exenta de todo pecado era una convicción siempre presente y expresada con cierta frecuencia en los santos padres, en los autores espirituales, la expresión eclesial de esta convicción de fe llega a su formulación dogmática en el año 1854. Es entonces cuando el Papa Pío IX declara solemnemente en la Bula Ineffabilis Deus la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ese texto precioso merece la pena que lo leamos. Dice así: Dios inefable eligió y preparó para su Hijo unigénito desde el principio y antes de los siglos una madre de la cual había de nacer hecho carne en la feliz plenitud de los tiempos, amándola sobre todas las criaturas, hasta tal punto que únicamente en ella puso todas sus mayores complacencias. Por esta razón la colmó de una manera tan admirable sobre todos los espíritus angélicos y todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales sacados del tesoro de la divinidad, que siempre exenta de toda mancha de pecado, toda hermosa y perfecta, reunió en sí tal plenitud de santidad y de inocencia, que después de Dios ni puede imaginarse nada más grande, ni nadie, a excepción de Dios, es capaz de comprender la profundidad. Por eso, para honor de la santa e indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. El Señor concedió al Beato Pío IX declarar este dogma luminoso para alegría de toda la Iglesia. Esta doctrina dogmática, esta fe de la Iglesia, se expresa en forma de oración, en la oración colecta del Día de la Inmaculada. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. El próximo día 8, cuando celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cuánta alegría vibrará en el corazón de la Iglesia, extendida por todo el universo. Cuántas iglesias se llenarán de luz, de flores, de fieles que se congregan para proclamar la gloria de María, para cantar su gloria, para contemplarla con gozo, para solicitar su intercesión maternal, para pedirle que, cuanto celebramos su santidad inmaculada, participemos también de su condición de llena de gracia y de exenta de todo pecado. Oremos, hermanos, unos por otros. Eso hemos de hacerlo siempre, concretamente en la fiesta de la Inmaculada, en esas vigilias marianas, en esas misas parroquiales, en esas reuniones de grupos juveniles, en tantos lugares donde se renuevan votos religiosos, votos privados, en tantas iglesias donde se realizarán consagraciones personales al Corazón Inmaculado de María. Oremos unos por otros, de tal modo que la luminosidad llena de gracia de la Inmaculada Concepción a todos nos beneficie espiritualmente y nos configure más y más a Jesucristo. La lectura de la Sagrada Escritura en el leccionario del Misal en esta segunda semana de Adviento nos trae siempre la voz de Isaías como lectura primera, y el Evangelio todos los días es de San Mateo, menos el lunes, que nos trae el relato de San Lucas. Por su parte, el oficio de lecturas de la liturgia a las horas, todos los días, nos traerá en la lectura bíblica la voz poderosa de Isaías, el profeta evangélico, el mayor de los profetas mayores. Que la palabra divina, meditada con la gracia de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, nos ayude a vivir este Adviento cristiano. Que la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a quien celebraremos en estos días, interceda por nosotros para que vivamos el Adviento con gran fruto espiritual. Vaya para ello mi bendición. No sin antes dar gracias a Dios por la música preciosa que nos ha dado escuchar en esta hora, tomada de los Concerti Grossi de Händel. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.